Carlos Silva Álvarez, soy presidente del Sindicato Provincial de la Construcción. ¿Lo que pasó con esta empresa? Bueno, aquí sucedió un problema que, la verdad, las cosas que nos tomó a todos de sorpresa. Si bien sabíamos que había un problema económico, pero los sueldos de alguna forma estaban al día, o sea, los sueldos se venían pagando en forma normal. Y el día de ayer, la verdad, las cosas, que la actitud que se tomó para poder ver este tema no fue la más agradable para nosotros, porque se nos comunicó alrededor de las 4:30 de la tarde de que el Servicio de Salud se hacía cargo de la obra y por lo tanto nosotros teníamos que salir de ella. Bueno, eso causó una serie de problemas y hoy día nosotros pedimos una reunión con el director provincial del trabajo. Y a última hora igual se acercó el Servicio de Salud, el subdirector del Servicio de Salud de Causón, ¿no?, con el abogado, para comunicar la situación del término de relación laboral entre la empresa digital y el Servicio de Salud. Eso conllevó que hoy día tuviéramos una reunión y ver de qué forma resolvemos este tema para no llegar a un juicio, porque los juicios, la verdad, las cosas que son interminables, y nosotros como trabajadores de la construcción no tenemos una solvencia económica como para poder esperar un juicio de 4 o 5 meses o más. Por lo tanto, la idea nuestra es de poder llegar a un acuerdo económico a través de lo que pueda tener la empresa como empresa, con el Servicio de Salud, y de esa forma resolver este tema rápido para que así nosotros podamos salir en busca de una nueva fuente laboral. ¿Tú me vas a preguntar? Que tengo que preguntar. Lo otro, ¿cuánta gente está sin trabajo en este momento? Somos alrededor de 60 trabajadores y eso sácalo por 4, por lo tanto son 240 personas que aproximadamente quedan sin su fuente laboral. Ahora, este es un problema ya de país, ya no es un problema solamente que suceda acá en Osorno a una empresa, ya es un problema netamente de gobierno, porque aquí no es la primera empresa que está pasando este problema económico. Hay otras empresas que también están pasando, donde también siguen quedando trabajadores sin su fuente laboral. El problema de fondo es que el gobierno tiene que tomar medidas para poder resolver estos problemas. Ahora, si no puede seguir la empresa, bueno, que se haga cargo el propio ministerio. Cada ministerio que tenga un problema se haga cargo, y ellos podrían seguir perfectamente la construcción de este edificio, porque aquí llamar a la licitación significa, no sé, mucho tiempo. Tenemos el ejemplo de la PDI, que lleva más de un año paralizada y todavía no tiene empresa que se encargue de la licitación. Si se vuelve una nueva empresa, ¿ustedes serían recontratados por esa empresa, porque ya tienen la obra ya casi hecha ustedes? Es complicado el tema, es complejo, porque como te digo, o sea, nosotros no podemos esperar una semana cesante, porque rápidamente nuestros sueldos no dan para eso. O sea, nosotros vivimos con nuestro sueldo el día a día, y eso nos limita a darnos ni siquiera un pequeño relajo.